XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Salvado. Así es. Calimán. El hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Y conocido exteriormente por la primera actriz de América con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Pop. Decidido regresar al barrio chino. Aquella misma noche en que la princesa Jasmine le había advertido que su vida estaba amenazada, que su nombre había sido escrito al pie del gran Buda de Kamasutra en el templo del Hakomura como señal de que debería de morir. Calimán, sin embargo, decidía continuar la investigación para descubrir a la banda de traficantes y asesinos conocidos como la secta del Tigre de Hong Kong. Calimán, para regresar al barrio chino, lo hacía haciéndose pasar por el mozo Kigua, asesinado por Lon Mao. Calimán, maestro del transformismo, se había caracterizado a difunto Kigua, utilizando Mao sus ropas, maquillando su rostro e imitando la voz mismo el acento chino de Kigua. Como... chino se veía desierto y oscuro. El museo de cera de Li Hara permanecía cerrado, pero una sombra se deslizaba por una elmo que conducía a los sótanos. Li Hara por una sorprenderá de verme. A estas horas debe estar informado que Kira murió y... al verme convertido en Kira, creerá que sus alucinaciones. Veamos. Al final de este pasillo están las habitaciones de Li Hara. Debo ir con cautela. Todo está muy oscuro. ¡Quieto! ¿Qué? Ni un paso más. Un filoso puñal surgía de entre las sombras, sostenido por una mano firme. El puñal quedaba a escasos milímetros de los ojos de Calimán, que en ese momento sabría si su disfraz de Kigua engañaría a todos. ¡Ni un paso más! ¡Quieto! ¿Qué está sucediendo, honorable Lon Mao? ¿No me reconoce? ¿Qué? ¿Esa voz? ¿No me reconoce? Soy Kigua, bien Kigua, señor. ¿Kigua? No, no podés ser. ¡Tú estás muerto! ¡Comida equiva, cerebra, está con vida, señor! Entre la sombra, los ojos de Lon Mao brillaban como ascuas. No podía dar grito a la voz que escuchaba. Él mismo había lanzado el puñal contra Kigua. Estaba seguro de haberlo visto caer muerto, crédito a la voz que escuchaba. Él mismo había lanzado el puñal caer muerto. Y ahora estaba ahí, frente a él. Lon Mao no podía imaginar. Estaba quiera. Que aquel hombre era Calimán, disfrazado de Kigua. Dejad mirarte a la luz. Venir conmigo. Humilde equivocado, este señor. Lon Mao tocó bruscamente a Calimán por la ropa, arrastrándolo hasta la débil luz de una lámpara de aceite. Y lleno de asombro, observó aquel rostro que le era conocido. ¡Por todos los diablos! ¡Ser tú, Kigua! ¡Tú! No sabiendo por qué teniendo dudas para hablarle a los magos. No poder estar vivo, Kigua. ¿Qué? No pensará que mi espíritu era... Sacarle mi cuerpo para que vea que yo estoy en verdad, señor. Calimán engañaba a Lon Mao. Su caracterización de Kigua era perfecta. El timbre y acento de su voz eran iguales a los del difunto Kigua. Lon Mao era obligado sin comprender realmente lo que pasaba. Yo lancé al puñal. Yo ve el que se clavaba en el pecho. Tu esposa está engañada en el alado de Lon Mao. Y debería estar furioso contra ti, puesto que trataste de matarme, Kigua, yo solo cumplí órdenes. No, pensando que ahora puede vengarme, trataste de matarme injusto y que ahora cobre venganza. No, Kigua, no. ¿Venganza? ¿Qué va? ¿Estás teniendo miedo, Lon Mao? ¿Crees que es mi espíritu que ha regresado del más allá para cobrar venganza, verdad? No, no, déjame. No, ¿cómo dejarme? Tú teniendo miedo, señor. ¿Qué sucede? ¿Con quién está hablando tú, Lon Mao? La voz del escultor Lijara los hizo reaccionar. Del fondo del pasillo, en tinieblas, avanzaba Lijara alumbrándose con una lámpara de aceite. Señor, sé algo que mi cerebro no alcanzara a comprender, puesto que mis ojos parecen engañarme. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué diablos está contigo? El escultor Lijara levantó la lámpara de aceite a modo de que su luz iluminara plenamente el rostro de Lon Mao y su acompañante. Honorable señor Lijara, Milal, ¿quién está aquí? ¿Qué? Humilde Kigua saluda al honorable señor Lijara. Pero, ¿es posible? ¡Lon Mao, idiota! ¿No habéis dicho que Kigua estaba puesto? ¿Eso crees yo? ¿Posible? Lo había jurado. Sin embargo, hola. Kigua está al frente de nosotros. A menos que sea su espíritu. Oh, yo puedo esperar que mi espíritu permanezca aún dentro de mi cuerpo. Y mi cuerpo tiene un vida, señor. El Lon Mao asegurar que me había matado, ¿no? El puñal que lanzó contra mí encontró otra víctima. El puñal mataba a un hombre. ¡Habla, Kigua! El hombre que recibió la puñalada fue... el extranjero. ¡Habla! El hombre llamado Calimán. Calimán lograba engañar a Lon Mao y al escultor Lijara. Su caracterización de Kigua, el timbre y el acento de su voz eran iguales a los del difunto Kialua. Lon Mao lo miraba con temor y angustia. Lijara era igual de tensa a los del Ye bajo la mortecina luz de la lámpara de aceite y angustia. Decir que el hombre que recibió la puñalada fue el extranjero. Sí, honorable señor, y murió instantáneamente. El puñal lanzado por un mao contra Calimán. Blanco y Calimán. ¿Qué se ve? Al puñal y con movimiento lápido obligó a que el extranjero decidiera la puñalada del señor. Y decir una cosa, ¿qué? El extranjero morir. Sí, honorable señor. Sí. Calimán murió. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú quedas ahí más tiempo? No, no. Aprovechando la confusión y escapando de un teleficio. Minutos después, Dice llegó patrulla policiaca. Oh. Estuvieron dentro del hotel algo rato, escondido. Luego llegó una ambulancia, vi cómo sacaban un cadáver. Y me acerqué, señor. Y escuché cuando periodistas decían que un hombre llamado Caimán había sido asesinado. Después vino para acá, señor. Lijara y Lord Mau escuchaban a Caimán absortos. La imitación de Caimán que hacía del difunto Kigua era perfecta y terminaba por engañarlos completamente. Al final, Lijara sonrió confiado. Entonces, es el mejor de lo que pensamos. Por una gran suerte, haber eliminado a ese hombre. ¡Caimán! Pero, ¿qué fue estando furioso? ¿Eh? Estando furioso contra los Mao. ¡Caimán! ¡Ay, mi señor! ¿Qué fue estando furioso? ¿Eh? ¿Qué fue? Y a confesar solo. Caimán te tenía hipnotizado. Tú irá a delatarnos. ¿Qué no, señor. Siento que Caimán impidió que yo matara a Takashi-san. Es cierto que me mató yo fácilmente, pero yo, siendo más astuto que él, señor, silencio, pesado, pero el sol esperaba oportunidad para ir a papá. Sin embargo, lo estaba queriendo matarme. No podés poner a que hablaras, Kiwa. El tigre de Hong Kong jamás nos había perdonado. Queriendo matarme. ¿El tigre de Hong Kong? Nuestro jefe. Bien saberlo tú, Kiwa. El misterioso tigre de Hong Kong que nadie conoce, ¿no es eso? Nadie. El que llegue a verlo morirá en el cementerio. El tigre de Hong Kong es quien ordenó matar a viejo Song Wai. Y esa noche a su hija Takashi-san. ¿Acaso no lo sabes tú de sola, Kiwa? ¿Ah? ¿Por qué venir a esas preguntas? Descuida, señor. No lo es simplemente para no olvidar el poder y la omnipotencia del de Hong Kong. No obedecemos ciegamente aún sin conociendo. Tú estarás la yo esta noche, Kiwa. Nunca haber hecho tantas preguntas. Si sabiera que eres tú mismo, duraría de que fuera... ¡Kiwa! Grande señor, Kiwa es demasiado estúpido y diciendo cosas sin pensarla. Puedo decirle una cosa aquí. Takashi-chan y el muchacho que acompañaba a este angelo se podrían reconocer. Tal vez. Entonces, ellos... ¿De policía? ¡Es cierto! Tal vez la policía venga a investigar el barrio y si se encuentra... ¡Sí! ¡Es cierto! A todos. Ay, señor, no creyendo que Takashi-san se atreva a gran media palabra. Esta noche estuvo a punto de morir. Y sabrá que si dice media palabra, el tigre de Hong Kong ordenaría a muerte, señor. No le dan nada a la policía. Y en cuanto al muchacho que acompañaba al extranjero, estando demasiado desconsolado por la muerte de su amigo para importarle otras cosas. Ah. No, señor. Puede asegurar que no habrá peligro con ellos. ¡Bien! ¡Ahora, retirarse! Voy a tener un trabajo especial. ¿Trabajo especial? ¿Qué clase de trabajo le da el señor Lijara? Sabelo mañana. Veré contigo los más. ¿Lijara? Lo sé, engañado. Han creído que soy Kiwa. Al parecer, Caimán ha endañado a Lijara y a Lon Mao haciéndoles creer que era Kiwa. Su maquillaje, su voz y caracterización eran perfectas, tanto que se podía jurar que era el difunto Kiwa. Sin embargo, el escultor la cara sospechaba algo. ¡Extraño! ¡Extraño! ¡Kiwa, está vivo! Yo juré que yo matara esta noche. Soy hábil lanzando puñales y vi cuando Kiwa le sirvió puñalada. Y ahora se presenta ante nosotros diciendo que fue Karemai quien murió y hacerle más pregunta. Pero soy Kiwa. No hay duda. Haber que tomar precauciones. Escucharlo no. Mañana ir a la jefatura de policía, buscar la manera de informarte si Calimán estará vivo o muerto. ¿Podría hacerlo? Sí, señor. Yo informar si Calimán está el muerto. Y creer que descubrir grandes cosas. Mañana sabremos para... Pero pronto yo vigilaré a Kiwa. Se activa la historia muy sospechosa. Pero es sospechosa. Tagashi-chan y Solín permanecían ocultos en los muelles, mirando asombrados a la princesa Jasmine, que dictaba órdenes a unos marinos. Es ella, la princesa Jasmine, no hay duda. ¿Qué es lo que hace? Habla con unos marinos. Sí. Le explico a algunos. En cierta ocasión los vi en el basal de mi padre. Eran amigos. Sí. Reconozco a algunos. Eran amigos. Sí. Es una banda de traficantes. Y ahí vienen las mercancías. ¿Han comprendido? Sí, desde luego vosotros aquí en su lugar. Tal vez se estén poniendo de acuerdo para recoger tía. Pando. Esa mujer debe ser cómplice. Y de ser así, mi señor y amigo Calimán está en peligro. ¿Por qué? No se da cuenta, señorita. Esta mujer y esa princesa Jasmine estuvo esta misma noche en el hotel. Minutos después de que Kiwa fuera asesinado, se encontró merodeando cerca de ella. Es cierto. Era ella quien tenía ese perfume de Liotlopo. Sí, y supo que Calimán está vivo. Habló con él. Se fingió amiga, pero solo quería enterarse de todo. Y ahora, si ella pertenece a la banda de traficantes, podrá decirles que Calimán está vivo y descubrirán que se hace pasar por aquí. Tenemos que prevenir a Calimán. ¿El cómo encontrarlo? ¡Córrela! Parece que se van. ¿De acuerdo? Sí, ¿dónde van? Solín y Tagashi-chan, desde su escondite, observaban cómo la princesa Jasmine se despedía de aquel grupo de marinos y llegaba hasta su lujoso automóvil negro, custodiada por los dos gigantescos chinos que le servían de guardaespaldas. Ya suben al auto. ¿Ya? ¿Qué han ido? Sí. Seguramente irán a reunirse con el escultor Lijara. Todos pertenecen a la misma banda. Y ella descubrirá. Seguramente está haciéndose pasar por Kiwa. ¿Cómo avisarle a Calimán? ¿Cómo? Calimán dio órdenes de que permaneciéramos ocultos, pero... pero creo que ahora tendré que desobedecer. ¿Qué vas a hacer, muchacho? ¿Cómo? El chino en su busca. Tengo que advertirle que la princesa Jasmine pertenece a la banda. Tengo que hacerlo. Usted vaya a la casa de los muelles y quédese ahí. No se deje ver por nadie. Lo haré. No te preocupes por mí. No debería dejarla sola. Esas fueron las órdenes de Calimán. Pero ahora es más importante prevenirlo de que su vida esté en peligro. Escóndase, señorita. Yo trataré de encontrar a Calimán. Calimán permanecía en el interior del museo de cera del escultor Lijara. Haciéndose pasar por Quigua, había logrado engañar momentáneamente al propio Lijara y a Lon Mao. Ahora simulaba dormir. Engañar momentáneos ojos estaban pendientes de cuanto ocurría en torno, y decía para sí mismo: ahora ya sé que todos obedecen ciegamente las órdenes del tío de Concón, pero ¿quién es el tío de Concón? ¿Por qué Lijara dice que el solo mencionar ese nombre significa la muerte? ¿Por qué nadie ha visto su rostro ni lo conoce realmente? ¿Qué fue eso? Parece que alguien quiere entrar por el tragaluz. Calimán reaccionó vivo al ver que una sombra se deslizaba al interior por el tragaluz. Y al ver una sombra pequeña, ágil, Solín. ¿Qué haces? ¿Quién está ahí? Ahora no se da cuenta. Avanza hacia el tragaluz y se sorprenderá a Solín. Todos vuestros planes se encontrarán abajo. Lon Mao avanza sigiloso. Solín no se da cuenta de que va a ser descubierto. Si lo defiendo, Lon Mao sabrá que soy en realidad Calimán. Y si no lo hago, sigiloso será Solín. Tal vez me atacan y me descubrirán. ¿Qué hago? Angustiado que su pequeño amigo Solín entraba de cera por uno de los tragaluces, y Lon Mao se había percatado de la presencia del intruso y avanzaba con el puñal en mano, dispuesto a asestar el golpe contra el muchacho. Calimán no podía defender a Solín, incluso cubriría. Calimán extrajo de entre sus ropas su pequeña cerbatana con destreza con un puñal. Tengo que defenderlo sigilosamente y... El pequeño dardo se clavó en el cuello de Lon Mao, que lanzó un breve quejido y cayó sin sentido. Rápidamente Calimán avanzó hacia el tragaluz en el justo momento en que Solín entraba con Mao. Cayó Solín. ¡Ay, Calimán! ¡Qué bueno que te encuentras! Has cometido una imprudencia al venir aquí. Vas a caer directo en manos de Lon Mao, que te esperaba con un puñal. Míralo, ahí lo tienes. Solín miró lleno de sorpresa a Lon Mao, que permanecía tirado sobre el mismo piso, sosteniendo aún el puñal. ¿Iba a matarme? Es lo más seguro, tuve que atacarlo. ¿Está muerto? No. Lance un dardo somnífero, permanecerá sin sentido algunas horas. Cuando despierte, no sabrá realmente lo que pasó. Me salvaste la vida, Calimán. Y tú has desobedecido mis órdenes. ¿Qué haces aquí, Solín? ¿Es que acaso la vida de lo que hace Shani está en peligro? No, señor, es que está bien. ¿Mis órdenes? Escondida en la casa de los muelles. Entonces, ¿por qué es? ¿No estás con ella? Es que era necesario venir a prevenirte. ¿Sabes? ¿Qué? La princesa Jasmine. Entonces, ¿por qué? A los contrabandistas. ¿Qué dices? Sí, la vi que les daba órdenes a unos marinos. Les avisaba de la llegada de un barco con contrabando. ¿Te das cuenta? Ella sabe que estás vivo y puede denunciarte. Tenemos que escapar de aquí. ¿Cómo saldrán Calimán y su pequeño amigo de aquella trampa? ¿La princesa Jasmine los delatará? Programa habrá más emoción y misterio. Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la excepción de una aventura de Hong Kong, o la belleza de una mujer, ahí está. El hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.